que salieron de mi mente. Y esta melodía que salió del corazón, voy a cantar estos versos que salieron de mi mente. Y esta melodía que salió del corazón. Si yo muero de repente, tú eres la culpable si te vas de mi región. Adiós, negra linda, si yo muero de repente, tú eres la culpable si te vas de mi región. Porque si un corazón sufre tensiones graves, porque si un corazón sufre tensiones graves, ya no habrá salvación para curar sus males, ya no habrá salvación para curar sus males. ¿Por qué quieres que yo muera? No sé por qué quieres que sufra mi corazón. No sé, negra linda, ¿por qué quieres que yo muera? No sé por qué quieres que sufra mi corazón. Si los amigos tuyos te llevan para otra tierra, los amigos míos me llevan al panteón. Si los amigos tuyos te llevan para otra tierra, los amigos míos me llevan al panteón. Porque si un corazón sufre tensiones graves, porque si un corazón sufre tensiones graves, ya no habrá salvación para curar sus males, ya no habrá salvación